se marchó. Andando por la calle, dobló la esquina sin mirar atrás. Y yo, y al cerrar la puerta, todavía creía que la podría olvidar. Y se marchó, se confundió entre la gente y ahora tras mi puerta no hay gente nada más. Y se marchó, mientras se marchó, se llevó con ella lo que no era. Se puede volver a marchar.